Spiritai Same Voi, dello spavo Tucumán, e nella conchiglia viene clareando mi vita, nunca te ne olvida. E nella conchiglia viene clareando mi vita, nunca te ne olvida. Vidita e triste sta, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, pidita Dios, adiós. Pidita y ya me voy, y se me hace que no he volver, mal haya mi suerte tanto. Mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Al clarear yo me iré a mis pagos de Chasquivir, y hasta las espuelas te irán diciendo, paloma, no te olvides de mí. Zamba sí, pena no, eso quiere mi corazón. Adiós, vidita, ya me voy, y se me hace que no he de volver, mal haya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder, mal haya mi suerte tanto quererte bien.